Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación, porque para mantener este proyecto, tu ayuda es imprescindible. Visita nuestra web. Entra en paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Isabel Pérez Montalbán, Córdoba 1964, maestra y periodista. Lleva publicando poemarios desde hace ya más de 20 años. Puente Levadizo, de Barcarola en 1996, Cartas de amor de un comunista, Germanía 1999, y más cercanos en el tiempo, El frío proletario, Antología y Vikinga, ambos de Visor, de los años 19 y 20. Multitraducida a francés, inglés, portugués, árabe, esperanto, incluso al magiar. Ha sido incluida en antologías y en libros colectivos españoles y extranjeros y es una poeta también multipremiada. El Internacional de Poesía Ciudad de Melilla, el Ciudad de Córdoba Ricardo Molina, el Leonor de Poesía, el Internacional de Poesía Barcarola y Premio Joven Ciudad de Málaga. Su obra ha sido adscrita y señalada como iniciadora de la corriente poética de la conciencia crítica, esa poesía que se opone al sistema capitalista desde la visión contemporánea, la memoria histórica y el compromiso social. Isabel, buenas tardes. Hombre, maravillada estoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, muy bien. Bueno, dentro de esta situación que estamos viviendo tan dura, ¿no? Uh-huh. Del coronavirus y del confinamiento, y ahí estamos en casita. Porque a partir de las 6 nos metemos en casa ya. Para hacer cosas. Parece que estamos castigadas, ¿no? Sí, bueno, eso es verdad, no, la situación es dura. Isabel, quiero decir, sobre todo mucho más dura también para la gente que, sí. Sufre el paro, que no tiene el trabajo que debería, en fin, muy duro. Pero es. Bueno, a pesar de todo, encantada y feliz de estar viva y de colaborar con vosotros. Que no es poco, desde luego que sí. Isabel, digo que con esta pequeña presentación que hemos aprovechado, ¿no? Que nos hemos dado cuenta que no eres una poeta de esas bellas loas a las flores y a la melancolía, ¿no? No, para nada. Bueno, no lo he sido nunca, de no hecho, sido, desde ¿no? mi primer libro. Pero todo lo contrario, yo soy una poeta de mi tiempo. Yo creo que, hombre, hay una poesía que puede ser preciosa también, más ensimismada en la naturaleza y en el yo profundo, pero yo prefiero una poesía comprometida con lo social y comprometida con uno mismo hacia los otros, ¿no? Y en ese sentido, desde mi primer libro, yo siempre he pensado que hay que escribir también como testigo, como testimonio del mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Dicen que la poesía tiene una manera de curar nuestro dolor, de aliviarlo y de comprenderlo. Isabel, ¿es la poesía beneficio para el cuerpo y para el espíritu de las mujeres e incluso de los hombres? Pues sí. Bueno, en mi opinión, a mí la literatura me ha salvado. Es decir, desde pequeña, desde que empecé a leer y a escribir muy chica, ahí por Córdoba, a mí la literatura me ha salvado. En plan terapéutico, para entenderme yo misma, para no hacer de todo un drama, sino sacar a la luz lo que tenía en común con otros, etcétera. Y a mí yo considero que la literatura me ha salvado. Pero es que es más, pienso que también es muy terapéutica para casi cualquiera, ¿no? Porque la gente a través de la poesía puede emocionarse, puede echar unas lágrimas, puede reírse. En definitiva, puede ir curándose de todo aquello que le resulta extraño. Y la poesía, siendo tan extraña, nos cura. Pero, Isabel, sin embargo, la poesía es muy minoritaria, ¿no? Si sí, quizás bueno, últimamente menos minoritaria, porque a partir de las redes y también de la publicidad, la canción, yo creo que la poesía, eso lo reivindico yo mucho, la poesía está presente en casi todos los seres humanos. Lo que pasa es que, claro, está presente en forma de bolero, por ejemplo, ¿a quién no le gusta un bolero? ¿A quién no le gusta un tango? ¿A quién no le gusta una canción de Quintero o de Alejandro Sanz? Bueno, pues todo eso es poesía, lo que pasa es que es poesía con música. ¿A quién no le gusta un Serrat? Pero si es que eso es maravilla. O Silvia Pérez Cruz, o quien sea, ¿no? Es decir, lo ponen en música y todos lo admitimos. Claro, ya leída es más complicada, ¿no? No todo el mundo se acerca. Pero yo creo que sí, que tiene futuro. Y tiene futuro porque está en cualquier cosa. Está en el cine, en una escena de cine ya hay poesía, en la publicidad cotidiana que nos tragamos, en cualquier canción. Es decir, hasta para la gente joven, muy joven, que le gusta el rap y todo eso. Sí. Bueno, pues las letras están llenas de poesía, con lo cual pienso que la poesía está mucho más cerca de lo que nos pensábamos todos. Isabel, ¿has participado recientemente en Cosmopoética? Sí, el mejor festival del mundo. De verdad, lo digo, pero lo digo no porque yo sea de Córdoba ni nada de eso, porque participo mucho, y la belleza y la cantidad de gente maravillosa que participa, es que eso no tiene nombre. Bueno, ¿y cómo fue tu participación? Cuéntanos un poquito, aparte de que es bueno, pues mira, también reconocer lo nuestro, ¿no? Sí, bueno, me encantó porque yo luego por internet, ya de vuelta en casa, he estado viendo, porque yo fui el primer día en la inauguración y tal, que estaba allí pues el alcalde, los concejales. Mira, como estaba el alcalde y tal, pues yo dije, bueno, pues voy a leer poemas sociales. No, para que se vaya enterando. O sea, como que para que vaya cogiendo onda. Tú me comprendes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, mi participación, aunque fue muy corta, lógicamente, porque había otras poetas maravillosas, fue muy corta, pero muy entrañable, porque para mí reencontrarme con Córdoba siempre entrañable. Y si me reencuentro además con Juana Castro, la mejor poetisa, yo creo, de España, que está ahí todavía diciendo esas cosas tan maravillosas, como, por ejemplo, es que me hizo medio llorar cuando dijo, yo no tuve jazmines hasta llegar a Córdoba. Es que claro, Juana es la maravilla. María Rosal, una poeta joven con fuerza como María González. Entonces mi participación fue preciosa, de verdad. Y luego fue la inauguración y ya te digo que estaba allí gente, pues concejales y demás. Y yo dije, bueno, vamos a darle un poquito también para que vayan acostumbrándose, ¿no? A la gente, a la poesía, a la protesta, a la denuncia social, etcétera. Y yo leí algunos poemas como Calle Torremolino, que se refiere a los vikingos de Córdoba, de mi último libro Vikinga, y leí otro poema sobre los abusos sexuales y todo eso. Y es un poco como para dejar constancia, ¿no?, de que en la ciudad de Córdoba, como en cualquier otra ciudad o cualquier otro sitio, se puede reivindicar cosas interesantes. A eso me quería yo acercar así poquito a poco, ¿no? Háblanos por qué la poesía, la tuya al menos, ¿no?, toma partido ideológico y le escribes a situaciones tan tremendas como ese poema que declamaste, que a mí personalmente me puso los vellos de punta el día de la inauguración. Yo lo vi por internet también, ¿no? Como el poema este de Doméstica Violencia, ¿no? Haces en este último libro que también has referido, que haces homenaje a la condición de vikinga, ¿no? Que quien no sabe... Claro, se llama vikinga por los vikingos de Córdoba. Efectivamente, en clara alusión a tu origen del barrio del sector sur en Córdoba, ¿no? Sí. ¿Por qué haces tú esa poesía? O sea, ¿Qué te sale de tu cuerpo? ¿Por qué apuestas por desentrañar esa parte tan, bueno, tan poco poética, ¿no? Porque, bueno, tampoco poética. Sí, tampoco poética, pero yo creo que lo hago medio poético. Bueno, no, por supuesto, ya os digo, queridas oyentes y queridos oyentes, que ese poema lo podéis ver en la página de Cosmopoética. Es una auténtica preciosidad, como el de vikinga, ¿no? El de vikinga también, a mí me emocionó, yo porque soy un poco vikingo también, muy vikingo. Tú eres muy vikingo también. Claro, claro. Cuéntanos pues por mira, qué. Yo te cuento. Hace muchísimos años, te estoy hablando hace 30 años, por lo menos, yo de alguna manera, aunque siempre he escrito desde que era niña, pero descubrí que la belleza de la escritura, y más que la belleza, la terapia personal y también el encuentro con los otros, con los posibles lectores u oyentes, estaba también en contar desde el yo, desde lo que a uno le pasa, hacia lo que le pasa a tanta gente, ¿no? Entonces, me he dado cuenta, por ejemplo, cuando yo he leído poemas sobre los vikingos de Córdoba, o sobre las viviendas en las que yo vivía y todo eso, me da cuenta que a cualquier sitio que vaya, ya sea Nueva York o Budapest, porque ahí he estado también, en Pensilvania, en sitios así, la gente, todo el mundo se reconcilia y dice, ay, pues yo también conozco un barrio así, ay, pues yo también vengo de un barrio así, ay, pues yo también. Y al final la gente se da cuenta de que conecta con esa poesía, pero conecta por identificación. Aunque sea una identificación secundaria y que no la haya pasado nunca, pero que conoce casos, ¿no? Eso pasa con los barrios, pasa con todas las cosas que yo cuento. Por ejemplo, el poema Doméstica Violencia, en el que yo hablo de los abusos sexuales que yo sufrí cuando era pequeña, cuando tenía 9 años, bueno, pues es una cosa que le ha pasado a cientos de millones de mujeres en el mundo. Es decir, cientos de millones de mujeres en el mundo han sido víctimas de esa violencia doméstica, de ese abuso sexual. Entonces, es muy interesante ver cómo alguien dice, ay, pues yo también tuve un vecino que me tocaba, o yo también tuve un tío que no sé qué. Y claro, y aunque no le haya pasado, se identifica tanto con esa situación, porque es criminal esa situación y hay que denunciarla, que yo cuando leo esos poemas me doy cuenta de que es que hay muchísima gente que aunque no lo haya vivido, y muchos porque lo han vivido, se identifica. Entonces, a mí, buscar esa identificación tan maravillosa y muy contemporánea por otro lado, ¿no? No meterte en flores y en la naturaleza, sino meterte en los problemas de la gente y en lo que cada uno padece y exponerlo con sinceridad a través de la poesía, que siempre es un lenguaje muy, muy particular y muy excelso, ¿no? Pero la gente está maravillada con identificarse. Por eso yo lo he hecho siempre. No te digo con esto que llegue a todo el mundo, porque no se puede. Pero por lo menos yo me siento reconfortada. Eso significa que hay muchos vikingos por el mundo, ¿no? Bueno, imagínate, y aquí porque vivimos en uno de los países de estos buenos, ¿no? Buenos de Occidente, que tenemos muchísimos privilegios, pero vete a países como Colombia o como, yo qué sé, como países como Honduras o El Salvador. Ahí es que prácticamente cada ser humano te cuenta un drama tremendo de su propia vida, ¿no? Ya sea que ha trabajado desde niño, que ha sido violado, que vive en las calles. Es decir, es que no nos damos cuenta de que el mundo es muy grande, muy grande. Isabel, yo tengo un poema, por ejemplo, que habla de... Perdona. Nada. Te cuento. Tengo un poema, por ejemplo, que habla de las niñas, sobre todo, ¿no? Y algunas niñas también, prostituidos en Asia, ¿no? En Tailandia, en sitios así. Pero es que eso es el pan de cada día. Eso no es uno que por casualidad le ha tocado, ¿no? Eso son miles y millones de niños que están por ahí por el mundo prostituyéndose con unas edades tremendas, ¿no? Uh-huh. Y Isabel, ¿crees que somos referentes en nuestro país después de 17 ediciones de Cosmopoética? Hombre, a mí me parece que Cosmopoética ha dado una clave maravillosa todos los años y cada año se supera, porque este año incluso que había una situación de horario y de todo muy muy limitado, ha traído gente maravillosa y además esa pluralidad enorme de diferentes sensibilidades, a mí me parece, y yo te digo una cosa, yo no he sufrido más así por una cuestión ajena a mí, no he sufrido más que cuando Córdoba perdió la capitalidad cultural, porque es que yo decía, pero si es que con esta capacidad que tiene Córdoba de montar cosas, que es lo más, es decir, es lo más. Primero porque la ciudad es que lo da, ¿no? Todas las salas, todos los ambientes son maravillosos. Pero luego la capacidad que tiene de programar, de actividades, eso, bueno, y la belleza misma de la ciudad, es decir, eso yo creo que ni San Sebastián ni nada. Es decir, Córdoba debió de ser capital cultural. La cordobesa, y además poeta. Se te nota que lo mismo tú has olido muchos jazmines en Córdoba, ¿no? Sí. Mira, ¿qué quieres que te diga? Yo aunque vivo en Málaga, porque las circunstancias de la vida te llevan de un sitio a otro, ¿no? Pero aunque yo vivo en Málaga, yo siempre mi Córdoba en todos los libros, dedico poemas a Córdoba y todo. Vamos, no poemas a la ciudad tanto, pero por ejemplo pues más la calle Torremolinos, ¿no? O sea, de los vikingos. Es decir, yo no necesito esa belleza tan terrible. Pero mira, por ejemplo, un poema mío que se llama Puente Romano y que hace alusión al Puente Romano de Córdoba, bueno, alusión y símbolo, además, ¿no? Pues que habla del suicidio de mi madre que se tiró al río Guadalquivir desde el Puente Romano. Pues eso está desde el principio de mi obra. O sea, toda Córdoba impregna mi obra. Eso siempre. Pero además yo no soy localista ni chauvinista en esto. Es que Córdoba da para mucho. Isabel, qué gusto estar contigo. A ver si algún día pasas por aquí, por Córdoba. O aunque sea por teléfono, nos puedes recitar alguno de esos versos, ¿no? Claro que sí, contando. Cuando queráis me llamáis, corazones. Y, de verdad, que yo, y así te conocemos. Eso. Pues mira, Isabel... Y luchando por como poética y por Córdoba. Pero no porque Córdoba es un símbolo de la cultura mundial. Y por eso tenemos que luchar. Pues mira, te voy a hacer una propuesta que estoy convencido que, como se te ve, que va a ser fácil para ti, ¿no? Mira, hemos abierto una brevísima sección en nuestro programa dedicado a la poesía. Y ese espacio lo estamos cubriendo con las poetas y los poetas de Córdoba que forman parte de un colectivo que son Poetas por el Clima. Estoy yo también. Efectivamente, sí. lo sabemos. Y sabemos que eres una chica de posaderas inquietas, ¿no? Sí, yo me apunto a todo lo que sea, defensa de cosas me apunto. Bueno, pues mira, la izquierda siempre y desde el compromiso siempre. Pues mira, te voy a proponer una cosa. Tú sabes que yo fui alumna de Anguita, ¿no? Sí, anda. Toma ya. Como te diga, en los califas de Córdoba, claro, justo antes de ser alcalde. Sí, señor. Es que yo con Anguita he tenido conversaciones hasta poco antes de morir, un año antes de su muerte, que por lo visto de verdad fue terrible y yo lo viví aquí como un drama terrible. Pues yo pues me llegaba a su casa ahí de Alfonso XII y charlábamos en su bajo, en su pisito del bajo y charlábamos de cosas, así que yo siempre le he querido, estamos como a mi padre. Bueno, pues mira, la propuesta es la siguiente. Me vas a hacer el favor de grabar un poema tuyo, con la grabadora del teléfono, y como tenemos el contacto, me lo vas a pasar porque... cada programa lo que hacemos es que un poeta o una poeta invita a un compañero suyo o una compañera, y cada programa pinchamos un poema de este colectivo, de las personas que formáis parte de este colectivo. Claro, y de hecho, yo puedo leer un poema mío o de otro, me da igual. Estamos haciendo lo que cada uno, aunque es libre, pero le pedimos un poema personal, ¿no? Para que sean ediciones propias. Pero vamos, que en Córdoba hay poetas maravillosos, pero a punta pala. Y por eso mismo vamos a despedir la entrevista, te vamos a despedir, pero te vamos a despedir con un pequeño homenaje, porque además nosotros también estamos especialmente orgullosas de formar parte de una comunidad donde hay tanta sensibilidad y tanto gusto por la poesía, con el poema de una chica que llegará a donde tú has llegado, porque muestra también un cariz y unos matices preciosos, se llama Sensi Budia. Y bueno, te la vamos a dejar al término de nuestra entrevista como homenaje hacia ti y con la gratitud por tu asequibilidad y porque eres una persona que nos ha facilitado mucho esta perspectiva de cosmopoética desde la visión que tú nos has aportado esta tarde. Pues muchísimas gracias a vosotros y de verdad, cuando queráis, contad conmigo. Gracias a ti, Isabel, de verdad. Muchas gracias y un beso. Un abrazo. Un abrazo.